Bueno, seguimos el programa. Hoy Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Estamos en comunicación con el bioquímico y también futuro concejal Javier Cantero. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, médico. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, vos y un grupo de gente están trabajando firmemente en lo que significa la prevención y también lo que digamos esclarecimiento, lo que es el SIDA, ¿no? ¿Qué es el SIDA, Javier? El SIDA, obviamente, como dice la sigla, es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es un conjunto de signos y síntomas que se van a manifestar luego de un tiempo que puede transcurrir de 5 a 10 años cuando una persona adquiere el HIV y nunca se lo detectó, nunca se hizo el diagnóstico. Entonces, directamente pasa a una fase tardía, que sepa que se manifiesta con síntomas y síntomas y enfermedades oportunistas, porque el SIDA aprovecha estas enfermedades, justamente el nombre lo indica, la oportunidad de que el sistema inmunológico está muy disminuido, muy alterado. Claro. Usted viene trabajando a través de una ONG, puede ser, lo hemos visto la semana pasada, con la carpa ahí en el centro, y bueno, un poco la tarea que se dan ustedes, justamente lo que significa el conocimiento y la prevención, ¿no? Claro, nosotros es un grupo, una agrupación, todavía no estamos conformados legalmente, tendemos a ser una asociación civil, obviamente, hace ya casi 13 años que estamos. Ajá. Y casi todos los años hacemos la campaña con el testeo, con el test de HIV, un test obviamente que es gratuito, confidencial y voluntario, obviamente. En esta oportunidad lo vamos a estar haciendo, Américo, en el día viernes, primero, o sea, mañana, en el comedor de Cáritas. Y el día sábado en la vecinal Santa Margarita. Perfecto. ¿A partir de qué hora sería? Aparte de las 9:30 hasta las 14 horas, ambos días, el viernes y el sábado. Muy bien. Y tratamos de buscar poblaciones distintas, no siempre hacerlo acá en el centro, entonces tratar de llegar a otra población, a otro lugarcito de la ciudad. Javier, un tema que a veces es preocupante son las enfermedades venéreas, digamos la falta, digamos, un poco el pedido de conciencia de la juventud que manifiesta, digamos, el amor de otra forma, sin prevención, sin eso genera situaciones muy particulares, ¿no? Obviamente, mira, nosotros estamos junto con Ángela Pines, que es una psicóloga que es parte del grupo, que quiero disculparme un ratito, nombro a los Decime cómo se llama la agrupación primero. Bueno, tenemos a Alida Pinet, a Alejandra Velázquez, Claudio Gamboa, y se nos incorporó últimamente, hace poquito, Natalia Giorgiani. Y así que somos un grupo muy pequeño que empezamos haciendo prevención, el testeo hace, como te dice, 13 años, e incluso haciendo distribuir folletería, íbamos a los boliches, a los bares, a repartir profilácticos. Bueno, empezamos a hacer ese trabajo de a poco, y bueno, y como vos decías justamente esto, ¿no? El problema fundamental es la práctica, es el sexo sin protección. Sí. El no uso del preservativo. Un 17% de la población de los jóvenes, de la población joven, usa preservativo, un porcentaje muy poco. Y como te decía, estamos dando charlas con respecto a buena sexualidad y las infecciones de transmisión sexual, y justamente hablamos de eso, ¿no? Del cambio también los hábitos sexuales. Hoy hablamos de sexo grupal, de intercambios de pareja, relaciones casuales. Todo eso, sumado a la falta de información, sumado al consumo de alcohol, de drogas, todo eso es un combo propicio para que ocurra este tipo, obviamente la gente se va a adquirir este tipo de infección. Bueno, tanto así que pobres como adultos, sí, no supuesto, estamos hablando de los jóvenes. Hablamos de los jóvenes, pero también adultos a veces. Yo no lo hago con preservativo porque a mí no me gusta esto, el otro, y verdaderamente es preocupante, ¿no? Totalmente preocupante, sí. Javier. Y bueno, como te digo, después de 40 años de pandemia, si bien se han hecho muchos avances y hay mucho progreso en el diagnóstico, en el tratamiento, sigue habiendo también muchos casos de HIV todos los años. Bueno, Javier, te llevo al terreno que vas a ocupar a partir de diciembre. ¿Cómo estás? ¿Qué expectativa tenés? ¿Estás preparada? ¿Ya digamos, estás estudiando algunos temas que con respecto a la ciudad? Con tu calidad de concejal, ¿no? Sí, estamos preparando. Ahora el lunes ya nos convocaron para la reunión de la Comisión de Poderes, así que vamos a tener la sesión preparatoria y después ya, hacemos el juramento el 11, lunes 11, y después ya estamos trabajando para la ciudad. Y bueno, obviamente sí, estamos viendo proyectos. Estoy, por suerte, me conformé un lindo grupo de trabajo detrás mío. Y bueno, vamos a trabajar justamente en conjunto para visitar las vecinales, los barrios y viendo las necesidades de la población. Perfecto, nos mantenemos en contacto en tu función de concejal o la actividad que haces fuera del consejo, así que te agradecemos por ahora. Dale, muchísimas gracias a vos, Américo, por permitir difundir esto. Muchísimas gracias. Recordamos entonces, mañana... Mañana a partir de las 9:30 de la mañana en el comedor de Cáritas. Y después el sábado 2 vamos a estar también en el mismo horario, de 9 a 14 horas, en la vecinal Santa Margarita. No es, disculpa, la última, no es tan fácil que la gente se arrime, a veces tiene cierto tabú, cierta vergüenza. Sí, sigue habiendo eso, obviamente. Nosotros lo que vamos a estar haciendo en el barrio allá donde vamos a estar el día viernes, uh-huh. Va a ser difícil que ellos se acerquen, así que vamos a estar llevando folletería, visitando las casas y los vamos a invitar a que se acerquen al frente. Perfecto. Gracias nuevamente, Javier. Bueno, gracias a vos, Américo. Un abrazo. Ahí estuvo Javier Cantero en el 88.9 con el tema lo que significa prevención y tratamiento también de HIV, SIDA.